Excelente, excelente día a todos nuestros amigos y amigas que están en conexión de Radio Casa de la Cultura. Este es su programa en Medicina Ancestral, le da la bienvenida y le invita cordialmente a que se quede con nosotros hasta las 12 del día. Nuestro programa está hecho para usted, para su familia, para que tenga un mejor estado de salud y un mejor momento de bienestar interior. Este programa fue creado con la sabiduría ancestral para difundir los conocimientos y la fitoterapia ancestral, cómo fue utilizada en los tiempos anteriores por nuestros ancestros. Siguiendo las huellas de nuestros taitas y de nuestras abuelas, pues nos empeñamos siempre en que este conocimiento no se pierda y que llegue a todos los rincones de nuestra patria y también fuera de frontera. Les damos la cordial bienvenida, les agradecemos su conexión cada día lunes de 11 a 12. Para nosotros es una alegría volvernos a comunicar y a conectar con usted desde cualquier punto de la tierra. El día de hoy, pues, siempre les damos consejitos sobre la bioseguridad para evitar los contagios, para evitar las contaminaciones. Siempre hablamos sobre las asepsias, pero también hablamos de la higiene mental y de la higiene del corazón, de los sentimientos. Esto quiere decir que cuando hablamos de una higiene mental, los pensamientos negativos, los pensamientos que no son constructivos y que nos hacen daño, los eliminamos, los transformamos en virtudes, los transformamos en proyectos y en propósitos que van a ser positivos y van a dar resultados muy alentadores en la vida cotidiana de usted. Si usted pone en práctica los buenos pensamientos, las buenas perspectivas, seguro que su ejemplo van a seguir sus niños, sus sobrinos y los de las nuevas generaciones. Van a decir qué buenas huellas que nos dejaron nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros tíos, nuestros hermanos, ¿verdad? Entonces, no solamente es para aprender la escuela, el colegio, la universidad o el internet. Ahora pues el Google sabe más que nosotros, todo está metido ahí. Cualquier inquietud que no entendamos, no comprendamos, no esté claro, pues nosotros ponemos el Google y ya está. Pero si en la familia enseñamos a tener una mente limpia y un corazón activo y una garganta de palabras productivas, vamos a vivir más sanos espiritualmente, físicamente. Vamos a tener nuestra familia con un intelecto más efectivo y eso nos va a llenar de satisfacciones, ¿verdad? Entonces, le invitamos a que empiece desde ya a limpiar esa mente para que fluyan buenos sentimientos en su corazón y se manifiesten palabras positivas en su garganta. Esto quiere decir higiene mental, higiene en los sentimientos, que son los primeros pasos de la salud global que tenemos como personas, como familias, como células humanas, ¿no es cierto? Entonces, en esta mañana hemos escogido un tema muy, muy bonito para que usted lo aplique y sienta el beneficio de este gran elemento. Como cada mañana, pues nosotros siempre buscando elementos que vayan a fortalecer el campo inmunológico suyo, mío, de nuestras familias. Y buscamos elementos que sean fáciles de conseguir, a bajo costo o a cero costo, y que esté cerca de nosotros. Entonces, en este día hemos escogido una vitamina en especial Siempre hablamos de vitaminas, de sales, de cales, de minerales, y hablamos de evitar las enfermedades, de evitar los estragos de dolores crónicos a través de la alimentación o a través de los hábitos saludables. Siempre le pedimos y le informamos que es bueno cambiar los hábitos que no nos están ayudando por hábitos que sí nos van a ayudar. Por ejemplo, si tiene el hábito de acostarse en la madrugada en vez de dormir temprano, cambiamos ese hábito. Nos acostamos más temprano y nos levantamos más temprano. ¿Por qué? Porque mientras más temprano se acuesta, el cuerpo se organiza mejor, el cerebro se restablece, se conecta con todos los sistemas y con todas las partes de su cuerpo, con sus órganos, reorganiza cómo fortalecerles y en la mañana amanece nuevamente un cuerpo nuevo, fortalecido, sano, energetizado. Entonces, ese es el punto, que cuando se acuesta temprano el cuerpo avanza a reconstruirse. Y si se levanta temprano, permite que su cuerpo desdoble mejor las vitaminas y los nutrientes. Siendo así que hoy cogimos como ejemplo la vitamina D. La vitamina D es una vitamina que es muy compleja y muy difícil de encontrar en la comida común o regular. Hay comidas selectas que tienen vitamina D. Y también tenemos que tomar en cuenta uno de los alimentos prioritarios para la vitamina D es el sol. Claro está, hay personas que son alérgicas al sol o que tienen problemas de cáncer en la piel o que tienen muy sensible la piel y que no pueden recibir el sol directamente. Por eso hay horas específicas que nos permiten nutrir el cuerpo con la vitamina D. Por eso se les recomienda los baños de sol que se toman desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la mañana. Claro, los bañitos de sol se pueden hacer solamente en traje interior o a su vez ponerse una batita como las sabanitas, ¿no? De tela muy delgada, muy fina, que ayude a filtrar los rayos solares y que asimile su cuerpo, su piel, la vitamina D. ¿Por qué es importante la vitamina D? La vitamina D permite desdoblar el calcio para sus huesos, calcifica los huesos. Recuerde usted que nuestros abuelos, nuestros papás, cuando nacía un niño y una niña, eran bebés, para que logren caminar y tengan calcio en sus huesitos, pues papá y mamá ponían al bebé sin ropita bajo el sol, abrían un paragüitas, lo tapaban y ahí filtraba el sol hacia la piel del bebé. Dando masajitos circulares para que tenga mejor circulación y asimile mejor los rayos solares. Y se los hacía tomar de 5 a 10 minutitos por cada lado para que el niño reciba el sol por el frente, el sol por la espaldita, el sol por cada uno de sus costados. En definitiva, recibían como 20 minutos a 30 minutos de sol por las mañanas para fortalecer y endurecer sus huesitos. Aparte de esto, pues papá, mamá, los abuelos ponían sustancias cálidas en la piel para que mientras toman el sol se fortalezcan los huesos. ¿Cuáles son estas cosas o estas sustancias cálidas? Hacían el aceite de oliva un macerado con las flores de manzanilla que eran vasodilatadoras y que son cálidas y frotaban en las piernas del bebé. Al igual, cuando las personas adultas tenían dolores artríticos, reumáticos, ponían el aceite de oliva a macerar con las flores de manzanilla y luego, pues, masajeaban en la piel tanto para el adulto como para los bebés. Esto permitía tener mejor equilibrio en lo que es calcio, quitaba los dolores en las personas adultas y fortalecía los huesos en los niños. Por eso es que lograban caminar sin el famoso andador que luego en el tiempo salió un andador. Y luego ya salió incluso el canguro que los niños andan colgados ahí en la espalda del papá o de la mamá, que es un perjuicio igual para el niño en la columna, en el tiempo tienen problemas en los nervios ciáticos y en la columna específicamente que vienen a tener lujaciones, ¿no? Entonces, como verán, la vitamina D es una vitamina muy importante y la alimentación de antes era diferente, eran en base de alimentos solares, todo lo que era integral y además se molía en casa lo que era la cebada, el trigo, se tenía la quinoa, se tenía la máchica, el pinol, que eran elementos solares y que las personas fortalecían la parte ósea. No es como ahora que todo en base de vitaminas, tabletas, inyecciones, se logra tener las sustancias en el cuerpo y aún así no se tiene equilibrado. Nosotros siempre recomendamos la comida lo más natural posible para que usted pueda encontrar los suplementos vitamínicos, salínicos para su organismo. En este caso, pues sí vamos a ver que en la familia de los cítricos, de lo que nosotros llamamos cítricos, no ácidos, sino cítricos, que viene a comprender la naranja, la lima, la toronja, el limón. O sea, en estos elementos o en estas frutas cítricas vamos a encontrar mayor cantidad de vitamina D. Al igual que en el pimiento verde, en el kiwi, los frutos secos, el aguacate también, el tomate de riñón y el tomate de árbol que le llamamos. También tenemos vitamina D en lo que es el brócoli, perdón, en las acelgas y en las hojas del brócoli. Entonces, usted tiene esa facilidad económica también y esa facilidad de encontrar en la tienda de su barrio uno o cualquiera de estos elementos o todos estos elementos para su uso cotidiano en la cocina. Estos existen en formas naturales en todas partes del mundo y no son muy tomados en cuenta como vitamina D, sino más bien como elementos de comer. No le ponen tanta importancia. Pero estos elementos tienen vitamina D porque son más expuestos a los rayos solares. Y se dice que según los estudios publicados, por ejemplo, de lo que es nutrición hospitalaria, ¿no? Buscan elementos que estén expuestos al sol para darles en la alimentación que asimilen la vitamina D. Sintetizan la vitamina en lo que es los alimentos a vapor, porque ahí no se pierden los elementos. Y si usted va a cocinar un brócoli, va a hacer un jugo, tenga las frutas fuera del refrigerador, expóngale de 10 a 15 minutos al sol para que tenga mayor cantidad de vitamina D. Ahora, si nosotros decimos, ponemos los elementos de 10 a 15 minutos, no es nada difícil. Podemos poner en el patio, en una canasta o en nuestro balcón o en algún lugar donde dé el sol y en la mañana y tome esos elementos y cómaselos. Una naranja, una mandarina, un kiwi, son frutas que usted tiene al sol, no en la refrigeradora. Porque es bueno tener en un clima favorable, en un clima caliente, para así asimilar mejor estos elementos. Ahora, claro que también van a encontrar vitamina D en todo lo que es alimentos de mar, alimentos de río, todo lo que es pescados, digamos, la sardina, las conchas. Ahí de seguro van a tener mayor cantidad de vitamina D. Están las angulas, el atún, las anchoas incluso están en digamos, en este grupo de alimentación, y también los pescados presentan con diferencias mínimas las cantidades de vitamina D. Ahora también tomamos en cuenta los huevos, ¿no? Los huevos de campo, no los huevos artificiales que ahora encontramos en la tienda. Los huevos de campo son mucho más saludables y ellos tienen vitamina D bien concentrada. Concretamente, la yema también puede ayudar a mejorar los niveles de vitamina D en nuestro organismo, siempre y cuando la persona no sea o no tenga afectado su hígado y no sea alérgica, porque hay personas que son alérgicas a la yema del huevo y solo pueden comer la clara, como por ejemplo las personas que sufren de diabetes. Normalmente no se comen todo el huevo, se comen solamente el cristal del huevo, ¿no? Entonces, y eso se come en el cristal del huevo porque es para producir colágeno en su organismo, un colágeno en forma natural. Así es que se recomienda un huevito de campo o los huevitos de codorniz, que son mucho más saludables y son bajos, bajos, bajos en colesterol. La vitamina D, como les decía, tiene grandes beneficios para el organismo, dado que ayuda a fortalecer nuestros huesos, ya los dije, el sistema inmunológico, además incide en el funcionamiento cardiovascular. Sea, las personas podemos evitar problemas cardiovasculares con el consumo de vitamina D cada día. Por ese motivo, pues siempre recomendamos y lo vemos que es muy importante en nuestra alimentación mantener la presencia de esta vitamina en el cuerpo sin tener que recurrir necesariamente a una exposición de sol, porque hay personas que son realmente alérgicas. Por eso les decía, pongan los alimentos que van a cocinar en el día o las frutas que van a consumir en el día, póngalas al sol. Y así usted asimila el sol. Ahora, el sol también puede asimilarlo no directamente. El baño de sol puede tener un patio y en el patio armar una carpa y usted acostarse dentro de la carpa sin ropa, solo con interior, y dejar que los rayos solares filtren a través de la tela de la carpa y usted está tomando vitamina D, no directamente para no afectar la piel. O puede ser que si no tiene una carpa, pues tienda una sábana como techo y recuéstese debajo para que la sábana que está estirada sirva como un filtro para su piel. Y de esta manera, pues no va a estar expuesto o expuesta al sol, pero sí va a tener los rayos del sol. Un adulto puede tomar de 10 minutos por cada lado, que vendrían a ser 40 minutos de sol, y luego tener agua asoleada en una tina de metal. Antes se tenía los tanques de metal o las tinas de metal. Y en esas tinas se ponía el agüita al sol y uno se podía bañar. Esto nos hacían nuestros abuelos, ¿no? Que nos bañemos con el agüita soleada para fortalecer nuestro sistema inmunológico. Usted puede seguir haciéndolo. Si se ha olvidado, pues le hacemos recuerdo de que puede comprar un baldecito o un tanquecito o una tinita metálica. Y ponga el agua ahí. Es más, si usted tiene cómo recoger el agua de la lluvia en este recipiente y dejarle al sol, uy, eso sí que es una fórmula extraordinaria para sus huesos, para quitarse sus jaquecas, sus dolores de brazos, de rodillas, de brazos, porque es un agua altamente alcalinizada y tiene además hierro, tiene calcio, tiene vitamina A, vitamina D. Entonces, tiene sus secretos el tener el agua de la lluvia en una tina metálica. Ya casi no se ve en el cotidiano de las casas, sino se ve solamente en el campo. Y eso no en todo el campo, sino en ciertos lugares. Nada más lo tienen porque no hay agua potable y hay que recoger el agua de la lluvia o de los techos. Y ahora, pues, en las ciudades, como todo es a través del termostato, a través del calefón o de la ducha eléctrica, hemos perdido esa vitalidad y esa energía y somos más propensos a perder calcio. Entonces, los baños de sol con este tipo de ducha, de agua soleada, nos va a fortalecer la salud. Ahora, dentro de esto, eso es como uno de los alimentos que le vamos a dar al cuerpo desde la parte exterior. Ahora tenemos alimentos que pueden consumirse para aumentar la vitamina D en su cuerpo. O sea, buscamos las mejores alternativas y las más fáciles para que todos nuestros amigos oyentes, radioescuchas, pues le pongan atención a cuál de las alternativas les es más fácil acceder. Y de esta manera, pues, no perder la oportunidad de fortalecer su sistema inmunológico. Esta relación humano-sol, humano-tierra, nos permite realmente un summa causae verdadero. Pero el summa causae es sentir, identificarse, vivir, respetar, para sentir ese estado de bienestar. Entonces, sí vamos a tomar en cuenta las mejores alternativas que estamos diciendo ahora para ver cuál nos resulta más fácil y la menos dificultosa y que nosotros podamos aplicar no solo con nosotros individualmente, sino con nuestros niños, con nuestros adolescentes, con nuestros abuelos, que hay que sacarles al sol. El sol es vida, el agua es vida, entonces, y la comida es vida. Entonces, vamos a nombrar algunos elementos que debemos consumirlos en el diario para tener, o por lo menos una o dos veces en la semana, para tener la vitamina D o tener la vitamina A, que son vitaminas muy esenciales, ¿no es cierto? Ahí tenemos, por ejemplo, la leche, pero no la leche descremada, no la leche de funda. Bueno, si ya le tocó de leche de funda, pues esperemos a que la leche nuestra no tenga formol, porque ahora las leches, para que duren más tiempo, les ponen ciertos elementos y entre ellos va el formol. Entonces, la leche y los cereales fortifican, o sea, los elementos enteros. Me refiero que la leche entera y los cereales integrales van a fortificar sus cuerpos, dándole la mejor oportunidad de un desdoblamiento de vitaminas. En este caso, pues hablamos de la vitamina D, pues sabemos que la leche y los cereales son ricos en complejos de complejo B y también vitamina A, pero en este caso estamos hablando del porcentaje de vitamina D que estos nos están proporcionando para fortalecer nuestra salud. Elementos que usted puede conseguirlos todos los días en casa, tener en casa porque la tienda está al lado o porque va al súper y lo tiene. Ahora, dentro de los alimentos cotidianos que las personas tienen también son toda la gama de pescados grasos, ¿no? Como el salmón, el atún, las sardinas, tienen incluso el hígado vacuno, las yemas de huevos, el queso. O sea, estos elementos casi todas las personas lo consumen, pero sí nosotros recomendamos que si tiene problemas de hipoglucemias, si tiene problemas diabéticos o sangre espesa o hígado graso, le recomendamos que estos productos sean bajitos en su consumo y que se dedique más bien a ver productos naturales como los champiñones, por ejemplo. Hay una gama de champiñón que nos ayuda directamente porque este siempre está expuesto al sol y directamente a la tierra, entonces tiene mayor cantidad de sales, de cales, de minerales y en especial el champiñón, las setas, el champiñón negro, blanco, tienen vitamina D. Entonces, si usted quiere fortalecer su organismo sin tóxicos, trate de consumir los champiñones en sopas, en ensaladas, en las menestras y no necesita cocinarlos en fuego alto, sino incluso se pueden consumir crudos, que son más beneficiosos incluso para su digestión. Hablando de vitamina D y hablando de sol y hablando de alimentos, si usted tiene alguna inquietud o tiene alguna dolencia o está descalcificado, le invitamos a que tome también el multivitamínico, no el multivital, que lo puede encontrar en la flor del capulí. Ahí tenemos elementos o suplementos vitamínicos naturales que usted puede utilizar con frutas, que puede utilizar con sus alimentos, tanto en el desayuno como en la cena, para fortalecer el calcio, fortalecer el inmunológico y fortalecer lo que es vitamina D. Tenemos nuestro producto estrella que se llama Multivital y estamos ubicados, si usted quiere adquirir este producto, estamos ubicados en La Páez y Patria, frente a la Notaría 76. Esto es a una cuadra del Puente del Huambra, ahí en El Ejido. Es cerca, es fácil, usted puede acudir a ese lugar de lunes a viernes, desde las 9 hasta las 4 de la tarde. Estamos con mucho gusto ahí para atenderle. Incluso si tiene problemas de salud y quiere que se lo atienda directamente porque tiene problemas de piel, problemas de huesos o estreñimiento o hemorroides, bueno, en fin, tantas cosas que la gente adolece, incluido pues los adolescentes y los adultos que tienen el brote de acné, con mucho gusto le ofrecemos terapias naturales, limpiezas faciales y medicina natural que no es fácil encontrar en otros lugares, pero que sí puede encontrar en la flor del capulí como productos estrella que tenemos ahí para su salud. Entonces le invitamos a que nos visite o nos llame o nos mande un WhatsApp al 099 92 98 117 o al 099 364 5021. Ahí lo atiende también nuestro Yachak, nuestro sanador andino Castelojacho. Entonces, si usted quiere una limpia o quiere equilibrar la energía en su cuerpo, quiere mejorar su situación económica, pues puede conversar con nosotros en la Flor del Capulí. Siempre pensando en su bienestar, escogemos temas y productos que usted sea fácil de tomarlos, de usarlos sin mayor complejidad. Entonces, hablando de champiñones y hablando de vitamina D, siempre vamos a recomendar que su alimentación sea lo más solar posible y para ello pues tenemos bebidas vegetales como la avena, la quinoa, la cebada, tenemos la soya, aunque hay personas que tienen alergia a la soya por el contenido de la lecitina. La soya es rica en lecitina. Si se toma solo la lecitina, le sirve para cuando hay problemas de la tiroides y la paratiroides. Pero cuando hay personas que tienen alergia a la soya, pues no le podemos recomendar una leche de soya, pero sí una leche de avena, una leche de almendra, una leche de nuez. Y eso va a fortificar porque tiene grandes cantidades de vitamina D y vitamina A. Le invitamos a que siga con nosotros, que no se vaya y regresamos después de esta pequeña pauta. Nuevamente con ustedes, Medicina Ancestral. Siempre pensando en el beneficio de nuestros amigos radioescuchas y siempre pensando en verles más contentos, más felices, más desarrollados y tener una sociedad mucho más saludable. Nos da alegría podernos conectar con usted y gracias, gracias, gracias por estar con nosotros todos los días lunes de 11 a 12. Ahora bien, estábamos hablando de lo que es la vitamina D. Para aquellos que por alguna condición no puedan exponerse al sol y que tengan problemas en la piel o que son muy sensibles, porque también toca tomar en cuenta, dependiendo el color de la piel y la calidad de alimentación diaria que tiene la persona, es la condición de la piel. En algunas condiciones no pueden exponerse al sol, no pueden tomar esta vitamina en forma natural. Entonces buscamos alimentos anteriormente relacionados y mencionados donde usted puede conseguir la vitamina D y de pronto pues filtrar el sol por la ventana hacia su cama, filtrar el sol a través de los vidrios de color, ¿no? En este caso el color amarillo o el color azul, si tiene un vidrio azul, un color o un vidrio amarillo cerca de su cama y filtra el sol, esto va a permitir que usted tenga vitamina C en su cuerpo. Y hay personas que por su edad no toman sol porque dicen, no, ya por mi edad, si tomo sol, mi piel se pone puros pequitas, se erupciona la piel. He visto pacientes que por tomar el sol, pues, en exceso, tal vez cuando fueron jóvenes y pieles blancas, blancas, blancas, ahora han resultado con cáncer de piel, ¿no? Entonces, casi la gente no se ha cuidado anteriormente con los bloqueadores naturales. Bueno, ahora hay bloqueadores de todas las marcas y de todo. Antes se usaba un bloqueador ya para ir solo a la piscina. Pero hoy es necesario porque la capa de ozono se encuentra perforada y no es fácil recibir los rayos solares sino a través de una prenda de vestir delgada. Puede recurrir a un complemento, digamos, multivitamínico que lo habíamos mencionado, que también es un gran aporte de vitamina D si no puede tomar sol, ya sea por la edad o por la condición de piel que tenga. Se recomienda, pues, a través de los multivitamínicos, tomar la vitamina, ¿no? Y de esta manera, pues, también ser parte. Es importante, porque normalmente se habla de vitamina A, B, C, pero la vitamina D es parte del sistema inmunológico. Entonces, nosotros tenemos que tomar en cuenta la cantidad diaria recomendada de vitamina D para los niños de hasta, digamos, desde bebés hasta los 12 años, que viene a ser de 400 unidades internacionales, que se pone 400 UI, que viene en el frasquito de vitaminas cuando se les da en vitaminas. Entonces, para las personas de un año a 70 años, ¿no? O sea, cuando estamos ya crecidos también, es la misma unidad. Así como para, se recomienda para las mujeres en estado de embarazo, también en periodo de lactancia, para que el niño asimile la vitamina a través de la lechecita de la madre. Por cierto, pues, ahora en la actualidad estamos en campaña de que la madre tiene que volver a dar de lactar a su niño, pues ese es el mejor protector antiviral que tiene el ser humano cuando ha tomado la leche de su madre, porque la leche de la madre es como una transfusión directa hacia el sistema inmunológico de los niños. Entonces, siempre se recomienda en las madres lactantes que estén bien dosificadas lo que se llama las vitaminas, el hierro, y en este caso hablando de la vitamina D, que es la que va a transmitir desde su periodo de embarazo en su periodo de lactancia. Mientras que para los mayores de 70 años también podemos aumentarle, ¿no? Porque ya el cuerpo ya no desdobla los 400, sino que hay que darle 800 unidades y un poquito más concentrado, porque nuestro cuerpo, conforme va avanzando las edades, pues perdemos la capacidad de desdoblamientos. Ya no asimilamos todo, el cuerpo no se encuentra en el 100% en la capacidad. Por más sanos que nos encontremos, pues ya no asimilamos todo como cuando éramos jóvenes o cuando éramos adolescentes o niños. Pero también dentro de este proceso queremos poner énfasis en que, por más natural que sea, así como el sol, si tomamos en exceso nos va a hacer daño. Asimismo, si tomamos estas vitaminas encapsuladas o comprimidas en exceso, también pueden tener consecuencias perjudiciales. Y por ello es necesario seguir, o sea, las recomendaciones de cuánto es la cantidad por las edades y por las condiciones físicas. Porque tenemos que tomar en cuenta que entre las afecciones más graves por excederse en los consumos, pueden estar formándose tumores y padecer incluso desorientación, confusión. En esta semana hemos tenido incluso una paciente que vino que decía que se siente confundida cuando sale, se marea y que se desorienta. Entonces mandamos a hacer exámenes del oído medio a ver qué está pasando, ¿no es cierto? Y miramos los niveles, hacemos un examen de sangre para medir los niveles de vitaminas, de sales, de cales, de urias, para ver dónde está el daño, porque puede tener un daño renal y puede darse el problema en el ritmo cardíaco. Entonces, para evitarnos todos estos problemas, los excesos sí tenemos que ser muy prudentes de no cometer esos errores. Las consecuencias de las deficiencias de las vitaminas también tienen sus consecuencias, tienen sus daños, pero estamos hablando de los excesos que pueden dañar el ritmo cardíaco, el sistema renal, el sistema hepático. Ahora, cuando hablamos de consecuencias por deficiencias, hay situaciones en las que las personas, por deficiencias o porque no les gusta comer o porque son muy quisquillosas, y como sabe decir a veces mi compañero Castelo Facho, sabe decir, es que son bien boquisabrosos, solo quieren lo que les gusta al paladar, lo que esté comidita así, con bastante de mantequilla, con bastantes mayonesas, con bastantes aditivos químicos, entonces sienten rico, pero no comen cosas naturales. Y esas deficiencias traen problemas de insuficiencias renales también, podría conllevar a una descalcificación, se tornen débiles y delgados y frágiles sus huesos y comiencen a quebrarse por incluso solo caminando o con un roce o con un golpecito se quiebran los huesos, se vuelven muy, muy frágiles. Entonces son porque puede conllevar la deficiencia de vitamina D, que no hay, por eso no se desdobla el calcio, no asimila el calcio y el hueso se vuelve como un hueso de cristal. Y por ende aumenta el riesgo de desarrollar raquitismo, ¿no? En el caso de los niños. Y osteoporosis, pues, o hipocalcemia, baja de concentración de calcio en la sangre en los adultos. Osteomalacia o patologías que debilitan los huesos, ponen frágiles en el caso de los adultos mayores. Y por eso es que cuando están adultos mayores, pues no se recomienda mucho tiempo, mejor dicho, no se les recomienda que entren a un sauna o que se queden en los baños de vapor por más de 5 minutos, Lo que sí se recomienda es ejercicio, que caminen, caminen, caminen, porque a mayor movimiento que tiene el cuerpo, mayor asimilación de vitaminas y nutrientes calcificantes tiene su organismo. Pues adicional a esto y de acuerdo a los informes que tiene la ciencia, es cuidar con multivitamínicos naturales y evitar las deficiencias, porque cuando estamos con personas de tercera edad no van a asimilar y van a presentar apariciones de enfermedades crónicas, como se puede dar entre ellas el cáncer, ¿no? Y en la edad media incluso el cáncer de mama, el cáncer de colon, el cáncer de próstata y ovarios, así como pueden tener fatigas y despertarse y ver que el mundo se les da la vuelta, o fatiga crónica. Se presentan las artritis, incluso tuberculosis, enfermedades cardíacas, y así, si podemos, comenzamos a enumerar todas las deficiencias, todas las enfermedades que se causan por la deficiencia de vitamina D y de calcio, pues nos pondríamos a pensar desde jóvenes que la alimentación es fundamental y que los hábitos que llevamos en lo que es nutrición es fundamental, es importante, y no nos descuidaríamos para después en la vejez estar atormentados con diálisis, atormentados con un riñón menos, atormentados con válvulas cardíacas, atormentados que ya no ven, que ya no oyen, o que se cae el cabello, o que se daña la piel. O sea, desde jóvenes tenemos que tratar de tener una vida sana para tener una vejez sana. Como verán, pues hablar de vitaminas, y eso que solo estamos hablando de una de esas vitaminas que sí es fundamental para los seres humanos, pues mantiene nuestros huesos fuertes, nutre nuestro sistema inmunológico, nos ayuda a proteger nuestro organismo, nuestros órganos internos, la vitamina D. Y incluso ahora se sabe que en tiempos de pandemia es necesario consumir mayor cantidad de vitamina D o mayor cantidad de sol para evitar el contagio del COVID-19. Esta vitamina se puede convertir en uno de los principales elementos, viéndole así, tan simplemente como eso. Hay un estudio que ya han hecho en la Universidad de Turín, en Italia, que la vitamina D es vital para reducir los factores de riesgo y prevenir problemas de posibles contagios de virales, ¿no? Virales y bacteriales. Entonces, consumamos más productos o elementos que nos den este tipo de vitamina. En el tiempo de hoy, desafortunadamente, existen muy pocos alimentos con vitamina D en forma natural. No vamos a encontrar muchas, hay vitamina D en poquitas cantidades, y por eso les decía al principio que esos elementos que van a consumirlos los pongan al sol, para que lleven esos rayos solares, esa fotosíntesis, por lo menos en una porcioncita a su organismo el momento en que vayan a consumir. Tenemos también buenas noticias, no todo es perdido. Se expone directamente al sol y ya tenemos una porción de vitamina. Y además tenemos una activación de los nutrientes llamado el calciferol, que es el que nos ayuda a fortalecer la piel, los huesos. Por eso, pues, el exponer los elementos al sol por unos minutitos sí es una maravilla realmente que se nos presenta, ¿no? Entonces, hay alimentos como ya les había dicho, los pescados grasos, el salmón, el atún, la sardina, que son fuentes de vitamina D. Incluso hay personas que consumen hígado, el queso tierno, el queso de la cuajada, la yema del huevo de campo, contienen vitamina D. en cantidades menores, pero contienen. Y como sí vamos a sobresaltar y a elegir como productos naturales todo lo que son cereales, todo lo que es elementos oleaginosas naturales, sin pelarlas, sin pulirlas, comerlas de forma natural. Ahí vamos a encontrar vitamina D en los hongos, en todo lo que es hongos, todo lo que es hongos, en la leche entera, en el yogur natural que usted tenga, está consumiendo vitamina D y probiótico, que eso es fundamental, los probióticos para eliminar problemas cardíacos, para eliminar hemorroides, eliminar toxinas de nuestro organismo, incluso nos da la posibilidad de eliminar células cancerígenas, ¿no? Entonces, si vamos a hacer un yogur natural, pues ya los había dicho en la clase anterior, cómo se hace un yogur natural. Y si usted no ha escuchado, pues lo podemos volver a decir cómo hacer para que de esta manera usted tenga vitamina D, vitamina A y los ácidos grasos como el omega 3, el omega 2, el elemento más fundamental para nuestro bienestar. Entonces, coja una botella verde de cristal, por favor, de cristal, que esté bien lavadita, limpiecita, o un recipiente verde. Ponga la leche caliente, haga hervir la leche y póngala caliente con un pedacito de pan integral. Y tápelo, envuélvalo con una frazada o un lienzo, con algo caliente que lo mantenga caliente. Póngalo al sol o si lo va a hacer en la noche, manténgalo caliente, póngale en una frazadita calientita, métale en una toallita, algo que se mantenga el calor, y al día siguiente usted ya tiene un yogur natural, un yogur altamente alcalino, que va a ayudar en su flora intestinal y de esta manera va a desdoblar mejor las vitaminas y la vitamina D. Entonces, además tiene, como le decía, ácidos grasos como el omega 3, y eso va a ayudar para disminuir problemas cardíacos, para disminuir niveles de toxicidad del intestino. Me gustaría seguir hablando de estos temas, pero el tiempo apremia. Quiero agradecerles, de verdad, un gran abrazo a todas las personas que se han mantenido pendientes de este programa y que nos han acompañado todos los lunes y nos siguen acompañando en nuestro programa de medicina ancestral. En pocas semanas tendremos varias entrevistas con expertos de lo que es la salud y queda invitado e invitada que se mantenga en sintonía de Radio Casa de la Cultura. Para mí ha sido un gusto, una alegría poder compartir con ustedes un poquito más de los conocimientos ancestrales de nuestros abuelos, de nuestras abuelas, de nuestros ancestros. Y de pronto, pues, siempre con la alegría de que se despierte esa inquietud y tengan la oportunidad de aplicar en la capacidad y en la condición que usted crea que puede hacerla, pues practíquelo, asúmalo, lo que le sirve, aplíquelo, y lo que no le sirve, déjelo para que otra persona lo pueda aplicar y así mejore también su estado emocional. Queremos agradecer a nuestros compañeros del Control Master también por hacer posible que este programa llegue a las casas de nuestros amigos y amigas radioescuchas, y queremos agradecer al universo, al gran Taita, a la Pachamama, a la Mama Quilia, por darnos esa oportunidad y esa luz de poder compartir con ustedes estos instantes. Felicitamos a todos los cumpleañeros, a los que estén de onomásticos matrimoniales, de trabajos, y que tengan una excelente semana llena de luz, de prosperidad, de mucho amor, de paz, y que desarrollen dentro de sí unos buenos sentimientos, unas palabras positivas, propositivas y unos pensamientos con luz, con sabiduría y con la bendición del universo y de Dios que sea en cada uno de sus hogares. Un gran abrazo a todos y a todas. Nos vemos la próxima semana. Dios nos bendiga a todos, sigámonos cuidando y que no nos contagiemos, sigamos sanos, saludables y muy, muy responsables. Un abrazo para todos. Hasta pronto.